Mujeres bailen en la pista, ready, muevan su cuerpo y no lo dejen caer. Y se vuelvan locas. Música profética que mueve y te provoca, que hace que las chicas bailen y se vuelvan locas. ¡Ah! ¡Qué locura verte ahora! Sentir tu piel, sentir tu boca. Es que la disco no te espera. Brinda conmigo que la noche sea eterna. Bajo la luz de la luna, acariciando tu cuerpo hasta que la noche se pierda. Como dos enamorados, viendo hasta el cielo como las estrellas juegan. Viendo hasta el cielo como las estrellas juegan. Viendo hasta el cielo como las estrellas juegan. Música profética.